Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El circo contemporáneo francés Octobre se presentará el 29 y 30 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional Sucre en Quito. El colectivo pondrá en escena a cuatro personajes que están sumergidos en un universo a la vez sombrío y absurdo, donde las reglas de lo real están modificadas con un humor negro. Los protagonistas colocarán al miedo, la melancolía, al exceso y al surrealismo a cada momento en el escenario. Internacionales. La Habana, el segundo festival del cartel que alberga distintos proyectos expositivos, se inauguró este lunes en la capital cubana. En la jornada inaugural se abrieron las exposiciones Un Grito de Mujer, que es una antología de la cartelística cubana realizada por 30 féminas desde 1959 hasta la actualidad, y Carteles de Marta Granados, que es una retrospectiva de 35 años del quehacer artístico de esta reconocida diseñadora colombiana. En el encuentro también se expone una colección de carteles de creadores latinoamericanos y caribeños. Además, se realizarán talleres, conferencias, coloquios y encuentros con artistas locales e internacionales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.